producción de Radio Oriental. Las opiniones vertidas en este espacio son responsabilidad de conductores y entrevistados. Aquí comienza Hora 25. Edición Central. No hay ninguna confirmación en cuanto a la alineación titular de Uruguay. Viera en el arco, Valdés en la zaga y Jorge Malaca Martínez en el medio campo se perfilan para estar entre los 11. Maicon es la gran duda de Dunga para el partido del sábado en el Centenario. La selección norteña entrenará mañana en doble horario para posteriormente partir en vuelo charter rumbo a nuestro país. Localidades agotadas para el partido Uruguay-Brasil. Importante reunión de directiva esta noche en Nacional, en la que se decidió responder duramente a las críticas efectuadas por la comisión fiscal de la institución. Mañana regresan de las Bahamas, Rivero, H. Navajuez. Se definió la eliminación con la CONCACAF, la revancha va en Sudamérica. Hay un tercer puesto más por Uruguay en la Sudamericana. Y se invita a México y a Japón para la próxima Copa América. En medio de los problemas, Peñarol espera por la recuperación de Sebastián Sosa y ya sabe que Bueno no podrá estar ante Danubio. Última fecha del torneo, se va a jugar entre el 13 y 14 de junio. Un solo partido el sábado, Nacional que enfrenta a Central Español. El resto va todo el domingo de tarde y todos los partidos de ese fin de semana comienzan a la hora 15. No hacen la diferencia. Con distintas dolencias que lo aquejan, Julio Marchand y Jorge Curbelo trabajaron dispares a su compañero de defensor. Hora 25, 30 años con el mismo sentimiento. Señores, muy buenas noches, el gusto de siempre estar junto a ustedes aquí en esta nueva edición de Hora 25 a través de Radio Oriental que José Cabrera pone en el aire. El saludo para todos y por cierto que hay mucha información para compartir con ustedes, esencialmente mirando ya, por supuesto, hacia la eliminatoria, hacia el partido del sábado a las 4 de la tarde con localidades agotadas, tribunas absolutamente repletas para Uruguay-Brasil. Y estas son las novedades de los celestes. Oscar Velo. Como le decíamos en títulos, Eduardo, si bien no hay confirmación alguna de los 11 futbolistas que ingresarán a la cancha el próximo sábado para enfrentar a Brasil en el marco de las eliminatorias, ya existen algunas pautas en cuanto al probable equipo que podrá en cancha el maestro Oscar Washington Tavares. Cabe recordar que ayer fue el último día que las prácticas se realizaron con la presencia de la prensa. A partir de hoy fue a puertas cerradas. A primera hora, es decir, por la mañana, no se inclinó por ningún arquero, pero comenzó a dar indicios tanto en defensa como en el mediocampo. Comenzamos por el sector defensivo, en donde Carlos Valdés acompañó a Godín en la saga. El ex defensa de Cerro y Nacional nos decía lo siguiente. No, la verdad que en este momento diciendo que llegué sábado porque es una semana especial, nos pasan muchas cosas. Las relaciones vendrán después, pero la verdad que estamos con mucha ganas y mucha ilusión de jugar ese partido con Brasil. Primero que tenemos por delante y bueno, ganarlo, porque además de la ilusión de nosotros, de la gente también lo está viviendo así, por lo que he sentido, va a acompañar a mucha gente. Y es un partido importante, jugamos en casa con nuestro público y la verdad que sería un importantísimo y de hecho, ya te digo, estamos muy confiados, con mucha ganas de sacar tres puntos como lo hicimos con Paraguay anteriormente y bueno, después ir a Venezuela a hacer un partido completo y a buscar tres puntos también que lo necesitamos. Luego en el medio campo probó con Jorge Malaca Martínez, que se perfila como el sustituto del Cebolla Cristian Rodríguez, que como sabemos no podrá estar ante Brasil. ¿Esto te hace estar más ansioso, Cristian? Sí, sin duda. Qué bueno que es un momento feo que le tengo que hacer al jugador, 100% en ánimo con los muchachos. Y bueno, trata de hacer un buen partido con los amantes. ¿Y de Brasil qué, Cebolla? Brasil siempre juega bien al fútbol. Por ahí en unos partidos no le fue bien, pero bueno, ya sabemos lo que son los brasileños, el estilo de juego que tienen, ¿no? Por otra parte, Miguel Amado ocupó el sector de volante defensivo ante la no participación del ruso Diego Pérez, quien tampoco lo hizo en el día de ayer. ¿Cuál fue el problema, ruso? Este fue el último partido de campeonato donde tuve que salir faltando 10 minutos y bueno, con este viaje también se cargó un poco el posterior. Pero hoy de la mañana a tarde ya lo sentí mejor, o sea que vamos a esperar la evaluación estos días siguientes. ¿Es algo para preocuparse? No, yo creo que no hay que preocuparse. Como digo, ahí tengo muchas ganas de estar en este partido, voy a hacer lo máximo para estarlo. Pero como te digo, ya la evaluación de esta mañana a la tarde fue positiva, esperemos que mañana venga mejor y bueno, pues hasta ahora el doctor no me ha alertado de nada preocupante. ¿Y cómo paró a estos jugadores? ¿Fue a través de un trabajo de ataque contra defensa que realizó el orientador celeste en la práctica realizada en el turno matutino? Más tarde, en el entrenamiento de la tarde, se dieron otros indicios y algunas confirmaciones de lo que se había hecho por la mañana. En cuanto a indicios, en el movimiento de fútbol que se realizó segunda hora, Sebastián Viera atajó para los presuntos titulares. Esto igualmente aún no revela absolutamente nada, pero sabiendo que Tabárez ya lo tiene definido y que lo dará a conocer pocas horas antes del encuentro, este tipo de detalles marcan preferencias. ¿Vos cómo te sentís con esto, Sebastián? ¿Te volvés loco por pensar si vas a jugar? Hace 5 años, cuando recién entraba era gratis, ya sabes, pero acá siempre te lleva sorpresa y nunca sabes si vas a jugar o no. Lo que tenés que saber es estar bien cada entrenamiento y jugar bien, porque hay nivel, todos los jugadores acá tienen nivel para jugar, así que a romperlo y a veces tiene que tener atención. En este movimiento, la defensa fue conformada por Maximiliano Pereira, Diego Godín, Carlos Valdés, al igual que por la mañana, y Martín Cáceres, en el mediocampo Jorge Martínez, ratificando su actuación de primera hora, Eguren, Amado en el lugar del ruso Pérez, y Álvaro Pereira, quien se afianza cada día en la selección. Y le preguntamos, ¿te imaginabas esto hace unos meses atrás, Palito? Nada, uno intenta hacer siempre el mismo trabajo, por suerte tomó el camino correcto y bueno, ojalá que siga por este camino, no equivocarse y bueno, tratar de hacer lo mejor, lo que a uno le sale y bueno, hacerlo de la mejor manera y bueno, ahora tanto dentro como fuera de la cancha apoyando a la selección. En el ataque, Luis Suárez estuvo junto a Diego Forlán, quien por la mañana se limitó solamente a trotar. Otro que entrenó en forma diferenciada en gran parte de los movimientos fue el minuano Sebastián Abreu. ¿Tiene que ver con que fuiste el último en arribar? Sí, tiene que ver que uno viene de jugar el domingo, mala noche, y viene con un viaje un poco desfasado en los horarios. Entonces, para hacer la recuperación y lo regenerativo lógico y normal, él se entrena por diferenciado hasta bueno, está totalmente recuperado y entrenar con la exigencia que se merece. Sebastián, ¿coincidís con que no es el Brasil de otros tiempos? No, no es el mismo Brasil de antes, ¿no? Porque no juega de la misma manera. Dunga se, como se caracterizaba como jugador, del orden táctico, de la disciplina, de no quedarme parado, lo trata de transmitir ahora como entrenador. Es un equipo muy compacto, defensivamente muy fuerte, ha recibido solamente 5 goles en la eliminatoria. Y que bueno, delega toda la responsabilidad a la gente que tiene de mitad de cancha para adelante, que es desequilibrante, muy buenos jugadores, que vamos a tener que estar muy atentos a ellos. Así que bueno, se da la delantera que ha hecho más goles contra la defensa que menos goles ha recibido. Así que va a ser una linda experiencia, un lindo partido y sobre todo disfrutarlo, porque estos partidos no se pegan todos los días. Para pasar en limpio, el equipo que hoy se perfila para enfrentar a Brasil sería con Viera en el arco, Maximiliano Pereira, Diego Godín, Carlos Valdés y Martín Cáceres. En el medio campo, Jorge Malaca Martínez, Sebastián Eguren, Diego Pérez y Palito Pereira, Luis Suárez y Diego Forlán en el ataque. Por último, escuchemos lo que decían justamente Luis Suárez y Cáceres sobre el debe que hay respecto de ganar los partidos que se juegan como local. Sí, tiene razón, se han conseguido victorias afuera, que la verdad que nos ayudan bastante, y bueno, también empate. Si bien está haciendo una buena eliminatoria, pero bueno, estamos en una posición que no queremos estar, que estamos mucho más arriba, y bueno, esperemos que sea nuestro partido de la mejor manera para conseguir los 6 puntos. Sí, pero también hemos sacado puntos de visitantes que son inesperados, así que estamos muy tranquilos, hemos estado con esa confianza que hemos dado los partidos que hemos ganado de locales, o que empatamos y que merecimos ganar, así que tenemos que tratar de jugar al fútbol que nosotros queremos y no jugar con la desesperación. Ya fueron comunicados los futbolistas de que mañana sobre el mediodía deben presentarse en el complejo Uruguay Celeste para comenzar con el régimen de concentración y a las 15:30 llegarán al Estadio Centenario para hacer una práctica de fútbol y adaptarse al campo de juego que ya saben los conducidos por Tabárez que no está de la mejor manera. Luego del entrenamiento se hará la última atención a la prensa antes del partido frente al seleccionado brasileño. El viernes el entrenamiento será también 15:30 a puertas cerradas. Hora 25 para 3 millones. Yo solo quiero que quien trabaja sea premiado con lo justo y sin ventaja, que con esfuerzo cumpla su sueño, todo lo bueno y lo mejor está al venir. Yo solo quiero que las ideas sean más fuertes que colores y banderas. Que todos sepan que nuestra tierra es la más linda, es mi lugar para vivir. Por eso quiero mi país, donde todos unidos podamos vivir. Por eso quiero mi país, gente con esperanza, viviendo feliz. Con la Rañaga, quiero mi país. La Rañaga, presidente. Ganás vos, ganamos todos. Ayala vende porque Ayala tiene. En repuestos Chevrolet, Ayala siempre primero. El repuesto seguro, Ayala. Alice Jaguarón, Ayala lo vende porque Ayala seguro tiene. A la hora de los grandes clásicos, el relato más escuchado por los uruguayos en todo el país. Con Ida 12, para crecer. Este sábado el máximo relator, Máximo Goñi y el mejor equipo con Uruguay-Brasil. Se juega la ropa con el corazón en la mano. Empató Uruguay. No somos menos que Brasil. De ninguna manera hoy son más. Siempre por Oriental, junto a Red Oro. Oriental, la auténtica primera en audiencia de fútbol. A lo bueno, llámelo por su nombre. Herramientas eléctricas VIP. Importa y distribuye Galacor. Representante VIP y Domotec. Galacor, somos diferentes. Hay cosas que yo nunca las olvido. Por ejemplo, las vitaminas. Todos los días tomo mis vitaminas y suplementos de Natural Life. Lo hago como algo tan natural como los deportes. Me ayudan a sentirme siempre bien, a seguir siendo como soy. Natural Life. Vitaminas y suplementos naturales. Natural Life. Naturaleza concentrada. Darceg Sociedad Anónima. Fajas lumbares, prevención y recuperación de lesiones de columnas. Importa y distribuye Darceg Sociedad Anónima. Cerro Largo 1274. Teléfonos 903-2098 y 99. Al caer la tarde y la noche va a empezar. A todas luces vienes por de noche a iluminar. Lámpara Sol de noche con todo su esplendor, la línea más completa para verte mejor. Lámpara Sol de noche, empiezan a despertar y la ciudad se ilumina como el sol van a brillar. Tres noticias en un minuto. A largo plazo. Tras el triunfo ante Defensor, la directiva de Tacuarembó acordó la vinculación de Jorge Monsequi y Darwin Quintana como ayudantes del entrenador Guillermo Almada. La victoria frente a los violetas le dio confianza a los dirigentes para elaborar un proyecto para la próxima temporada con el actual director técnico al frente. No tan de América. El presidente de la AFA, Julio Grondona, confirmó que las ciudades de La Plata, Córdoba, Santa Fe, Jujuy y Salta serán las sedes de la Copa América Argentina 2011. Vuelve el metro. El próximo viernes se reanuda el torneo metropolitano con tres partidos partidos complementando la fecha número 7, Olivol Capitol, Montevideo La Reborges y Verdi Rojo La Rañaga. Se confirmó también que el 25 de agosto jugará el torneo recibiendo como local a Olivol el próximo martes 9. Hora 25, líder en información deportiva. Supermatch gana con todos los equipos del mundo. Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Decile no a las drogas y el alcohol en el fútbol y en la vida. Centro de Adicciones Hospital Italiano, 481-3638. Para barracas y particulares, el ofertón de la madera de eucaliptus, al pie del monte. Los mejores rolos, siempre con el ofertón de la madera. Pedidos al 099-910-825. En el corazón del mercado del puerto, Cabaña Verónica. Especialidades en parrilla, pescados, mariscos y pastas. Abierto todos los días hasta las 18 horas. Con la cordialidad de siempre. Cabaña Verónica lo espera en el Mercado del Puerto. Restaurante La Tregua. Parrilla, pizza y cocina. Luis Alberto de Herrera y General Flores. Envíos sin cargo por el teléfono 208-9099. Estacionamiento privado. La Tregua. Un cálido encuentro en una esquina con tradición. Hasta 12 minutos para las 11 de la noche en todo el país y continuamos adelante aquí en la 25. Con mucho gusto le estamos dando las muy buenas noches para hablar de lo que se viene en materia de eliminatorias y vaya que algún partido que otro ha jugado en ese sentido y contra el rival que tendremos que medirnos el próximo día sábado. Está en línea Rodolfo Rodríguez. Rodolfo, gusto tenerte en Radio Oriental. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, un gusto es mío. Espero que, bueno, que todo ande bien. Y en expectativa que está todo el país, ¿no? De que va a pasar el sábado. Bueno, todos sabemos que no es fácil, pero se me ocurre que Brasil viene con algunos problemas últimamente. Podemos un poquito hacer, viste, aprovechar de ese momento, ¿no? Claro. Más allá, Rodolfo, de la realidad de Brasil, ¿qué reflexión, qué opinión te merece el trayecto que ha tenido Uruguay en esta eliminatoria hasta ahora? A mí personalmente me ha gustado, digo, quizás puede haber dado un poco más, pero ha sido bastante regular, digo, no ha tenido tanto altos y bajos, ha sido bastante regular, digo, esta eliminatoria principalmente es fundamental, la regularidad, se perdió algún punto en casa que no debe haberse perdido, se consiguió una fuera complicado, pienso que seguir así, ganando los partidos en casa, incluyendo el del sábado y eso, Uruguay debería tener el camino bastante allanado. Rodolfo, este rival del próximo sábado, este Brasil, como decías, con algunas dificultades y sobre todo en el orden interno, ¿no? La gente, el aficionado brasileño no está conforme con Dunga y la forma de juego de Brasil. ¿Hacen que de repente este Brasil, en algo diferente, más allá de que ha sido un equipo, uno mira la tabla, medianamente efectivo, haya que enfrentarlo de una forma diferente quizás a lo tradicional, que haya que buscar otro tipo de alternativas para quedarse con la victoria? Mira, yo tuve 11 años en Brasil. Sí. Te puedo asegurar que depende mucho cómo se levante el jugador, ¿no? Si Brasil, que tiene potencial, sin duda, se levanta en un buen día y empiezan a salir las cosas, a Uruguay, te puedo decir, se le complica. No ha pasado últimamente, anda bien uno, anda bien otro, no ha sido todo el conjunto en general que han dado bien, y la vuelta a Kaká me parece que es muy importante psicológicamente más que futbolísticamente. Claro. Muy importante. Pienso que eso puede ser un factor muy importante a favor de Brasil, pero depende, como te digo, depende. Si Uruguay se impone, marca personalidad, por más que experiencia que ellas tengan así a nivel mundial, ellos respetan mucho el Estadio Centenario. Rodolfo, el hecho es que varios de los muchachos de Uruguay, o la gran mayoría, estén en actividad jugando de manera poco menos que permanente, a lo que algunos años atrás no se daba, venían muchachos del exterior, pero sin competencia. ¿Esto juega a favor de nosotros? ¿Juega a favor de nosotros el momento de Forlán, de Suárez en el ataque, este Forlán del cual tanto se ha hablado internacionalmente? Y sí, yo que importante, Diego, hay que reconocerlo, porque tiene su mérito, no quiero cargarlo. Y no pienso que no debemos cargar la responsabilidad, mismo que él esté preparado para sobrellevarla, digo, porque hizo 31, 32 goles allá, pero no queremos obligarlo a que no haga 4 contra Brasil de sábado, ¿no? Va a jugar, sabemos las características de él, depende mucho de cómo se dé el fútbol. Como te digo, no podemos cargar a Diego de que sea lo que se ve por televisión, porque también él no tiene, en el equipo está todo el año y acá está 20 días al año. Suárez no lo he visto, pero es un jugador que también, si está en un día inspirado, es peligroso, un luchador, complica. Y bueno, y Brasil atrás ha mostrado una falencia y adelante no ha concretado todo lo que los nombres dicen, ¿no? Esperemos que continúe así, por lo menos por una fecha más, y Uruguay pueda conseguir un buen resultado. El arco en los últimos tiempos parece haber estado allí un poco en el eje de la discusión desde el punto de vista deportivo, futbolístico, en los últimos tiempos, por una causa o por otra. ¿Vos por qué camino optarías para este partido frente a Brasil? Y es difícil, ¿no? Primero que son colegas, mismo que ya varios hace muchos años son colegas. Castillo viene recuperándose una lesión, no sé el momento que está allá, no sé si ha jugado o no, me parece que no, por lo que he sabido. Mira, si bien no tiene lesión, tampoco ha jugado. Botija, de defensor, Martín Silva, ha venido jugando, ha venido bastante con esta, pero como me toca ahora, así. Y eso, la definición, ponga uno, ponga otro, es, como quien dice, es un poco el antecedente, ¿no?, de cada jugador, porque no lo domingo a domingo. Y eso es difícil, es una responsabilidad del técnico, pero bueno, él sabrá lo que tiene que hacer. Claro, Rodolfo, ¿qué sentiste cuando, por ejemplo, el otro día, cuando estuvo aquí en nuestro país, por el tema de la Copa Santander Libertadores, nada más ni nada menos que Pelé, cuando en la propia conferencia de prensa se lo consulta por jugadores uruguayos, por lo que representa el fútbol uruguayo, enseguida creo que el primer nombre que recordó que vino a su mente fue el tuyo, por lo que significó además tu pasaje por el equipo que él defendió en Brasil como el Santos? Bueno, es Pelé, ¿no? Sí. O decimos acá, lo que gente te dice él, lo que pasa es que hicimos una amistad cuando estaba allá y pienso que incluyó un poco la amistad que hicimos de allá cuando vivimos, con la familia, digo, conocimos la familia de él, yo tuve 5 años allá, hicimos muy buena amistad y bueno, son esos recuerdos lindos y fue un poco simpático, pienso que es una exageración lo que dijo. Rodolfo, obviamente que también lo que decíamos un poco al principio, ¿no? A tu memoria deben venir cuando se te hablan de estos partidos o se te pide un análisis, distintos momentos, ¿no? De partido ante Brasil, algunos, por supuesto, que absolutamente inolvidables. Sí, inolvidables, bueno, son todos a veces inolvidables para bien y esto es inolvidable para mal. Claro, pero bueno, está bueno recordarle Claro, un 5-1 Maracaná que nos comimos cuando pasamos 1-0. Hay que olvidarlo. También inolvidable por lo malo, claro, lo inolvidable. Pero también tuvimos buenos momentos, como te dije, en Brasil, tuvimos buenas experiencias, digo, era equilibrado, ¿no? Era otro fútbol, otros jugadores, es muy el fútbol y cambió muchísimo últimamente, por lo tanto, vos ves los jugadores brasileños como andan a nivel mundial y a veces en la selección no rinden lo que se espera. Pienso que Uruguay, en ese sentido, los jugadores acá rinden un poco más que lo que rinden ellos allá. Y en ese cambio que observas del fútbol en general, ¿te parece un fútbol que ha evolucionado con respecto al que te tenía vos como uno de los protagonistas? Yo me entretengo más ahora. ¿Ah, sí? Es más dinámico, quizá no sea tan técnico, pero es táctico y dinámico, ¿no? A mí es un juego que me gusta, un juego rápido, desdoblamiento, defensa-ataque, vuelve con un inglés y no hay medio campo. Claro. Y es más divertido, más, que 20 toques quedan lindas en la cancha, pero no es efectivo. Y bueno, ese tipo de fútbol, el fútbol español mismo, digo, personalmente, yo pienso que fútbol, porque dice palabra fútbol, quizá antiguamente fuera mejor, pero la dinámica que tiene hoy, la progresión física que hay hoy, lo hace más divertido. Y más incierto también, ¿no? Claro, eso te iba a apuntar, porque de repente, no sé, 20 o más años atrás, si un equipo, yo qué sé, ganaba 3-0, era poco menos que imposible. Es decir, si algún equipo revertía un 3-0, como que quedaba, creo que en la memoria de todos nosotros. Ahora como que es mucho más habitual, ¿no? Hay un ida y vuelta que de repente que hace que en 20 minutos un partido cambie radicalmente, cuando eso antes daba la impresión que el equipo que ganaba o que tenía la ventaja lo tenía totalmente controlado. Sí, daba trabajo hacer esa diferencia, pero en el momento que se hacía ya después era inalcanzable, casi inalcanzable, en una hazaña. Hoy en día la diferencia se hace medio rápido, por algún error principalmente, pero también se aprovechan los errores, pues también se hacen esos errores y se crean las posibilidades. Y por lo que te digo, si me decís qué me gusta más y qué me divierte más, es el fútbol de ahora, que es más dinámico. Rodolfo, me gustaría que en el final recordaras lo que fue un momento clave de tu carrera, que tuvo momentos obviamente importantísimos, pero aquella final de Bahía, lo que te tocó vivir en la final de Bahía, cuando Uruguay ganó la Copa América del 83, jugando como visitante, empatando en Bahía 1-1, habíamos ganado aquí 2-0, y lo que te tocó vivir aquella noche a vos en Bahía, a partir de aquel choque que tuviste que afrontar en el partido. Sí, eso quedó un poco nada. Un hecho anecdótico de golpe que la verdad que jugué, que quedé nocao y jugué todo el segundo tiempo sin conocimiento, o sea, no sabía cuánto tiempo era el tiempo, ni dónde estaba, ni qué hacía, ni nada. Pero claro, eran muchos años de hacer siempre lo mismo y gracias a Dios, y a veces pienso que irresponsablemente se llegó un buen final. Pero quizás no ha sido lo más correcto haber seguido jugando como lo hice, pero bueno, pasó y gracias a Dios todo salió bien, conseguimos allá un triunfo, un empate que fue un triunfo, que no es cosa fácil, ante un Brasil que fue después la base de había sido la base del Mundial y fue lo mejor Brasil que hubo en la historia, ¿no? Y a ver, cuando terminó el primer tiempo fue que, a ver, que hay una anécdota ahí cuando volvías al vestuario, ¿era al término del primer tiempo o al término del partido? No, primero el primer tiempo, cuando llevé el golpe en la frente, faltaban 2 o 3 minutos cuando terminó el primer tiempo y bueno, quedé realmente en el aire, nocao, hasta el punto que encontré un amigo en la cancha y vine a saludar, lo reconocí y le dije, mira, decime dónde estoy, qué estoy haciendo, que después me arreglo. Y me dijo, mira, que tengo testigos, ¿no? Sí. Y bueno, está, me dijo, mira, está acá, etcétera, bueno, está, ya acabo, ya me arreglo. Fui al vestuario, tomé un poco de agua, dejé refrescarme, pero entré en otra dimensión. Pero gracias a Dios hice, por lo menos estaba programado para hacer lo que se hizo y todo salió bien. Así que atajaste inconscientemente, digamos. Por instrumentos. Mira, esas cosas increíbles y bueno, y tuviste el honor y el orgullo después de levantar nada más ni nada menos que la Copa América de Selecciones después de muchos años para nuestro fútbol. Rodolfo, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros. Como siempre es un gusto charlar contigo, escuchar tus reflexiones, que obviamente hablan de un hombre que durante muchísimo tiempo estuvo compitiendo en un nivel muy, pero muy alto. Así que te agradecemos mucho que hayas estado aquí, ¿eh? Bueno, un gusto, como siempre, poder hablar contigo. Espero que tenga, que sea principalmente un lindo espectáculo, ya el estadio va a estar lleno, y que sea un espectáculo digno de ver, y que principalmente Uruguay consiga un buen resultado, que es lo que todos queremos. Ojalá que así sea. Que pases bien, ¿eh? Hasta luego. Rodolfo Rodríguez, durante muchísimos años, guardameta del Club Nacional de Fútbol, campeón uruguayo, campeón de la Libertadores, campeón intercontinental, campeón de América con Uruguay, estuvo aquí en Hora 25. Hora 25. Con Eduardo Rivas. Cuando son las 15:30, Referio espera prudentemente en el centro de la cancha junto a la villa. El árbitro le pide al equipo local que no entre por el túnel de 8 de octubre, que entre directamente. ¡No! Referio lo suspende porque el equipo entró tarde. Y claro, ¿cómo no van a llegar tarde si no llamaron a Transporte Total? Transporte Total, 216-3042. O visiten nuestra web, www.transportetotal.com.uy. Transporte Total, siempre de su lado. ¿Cuánto pesa esta criatura, J-Flet? Tenga en cuenta que el medio y el soporte son parte del mensaje. Eligiendo una buena amplificación, usted está mostrando respeto por su auditorio. Y más que darle volumen a su voz, está amplificando el poder de su palabra. Cibor, agraciada Casi Suárez, teléfono 209-6092. Cibor, volumen de verdad. Para su mejor atención, Ferromac Importaciones lo encuentra en su amplio local de Ocuar 1526. Todos los repuestos para camiones Ford, Volkswagen y Scania. Ferromac Importaciones, Ocuar 1526. Teléfonos 924-1737 y 924-4780. Si hay algo que es cierto, es que a los uruguayos nos gusta inventar cosas. Tal es así que hemos creado el candombe, la murga, el primer mundial de fútbol y a la mismísima vuelta olímpica. Los orientales pusimos el primer marcapasos en un ser humano. Inventamos el handball, el zoom y hasta la percha. También inventamos algo que ha salvado a miles de vidas. Una idea con nombre y apellido. La Coronaria Móvil. Una empresa que nació en nuestro país que hoy cumple 30 años. Y que todos festejamos con buena salud. UCM. 30 años de vida. Cobertura parcial de asistencia médica. Seguimos adelante aquí en hora 25, ya habrá mucho más de la selección uruguaya aquí hasta la medianoche, pero ahora con mucho gusto estamos recibiendo a uno de los integrantes del Consejo Directivo de Peñarol, el señor Washington José Cataldi. Bienvenido a hora 25, José, muy buenas noches. Buenas noches a ustedes y a todos sus oyentes, a mis órdenes. Muchísimas gracias. Bueno, José, ¿qué se puede decir de la reunión de ayer? Obviamente no estuvo presente el presidente, tampoco el vicepresidente. Hubo un grupo de hinchas de Peñarol que estuvieron en las afueras, una delegación que fue recibida por ustedes. ¿En qué término fue, por ejemplo, el contacto con estos hinchas que dijeron presente anoche en la sede del Palacio? Bueno, los hinchas dijeron presente en su derecho de protesta hacia algo que ellos consideran que en este momento en Peñarol está pasando mal. Todos lo conocemos. Pienso que su protesta fue hacia todo el Consejo Directivo y hacia todo Peñarol, pero principalmente es atacado el señor director técnico, el señor Rivas, y bueno, ellos saben cuál es la posición de tanto de Geranque como mía contraria a la continuación de Rivas, y bueno, pero tenemos que explicarle que 7 votos son más que 4 y que, bueno, ante nuestra oposición, de alguna manera, no sacándole el hombro a Peñarol, sino no teniendo la filosofía de conducción, como decía el viejo Cataldi, futbolística, que me parece correspondiente, presenté mi voto en contra ya la semana pasada. Y bueno, y sigo en la misma posición. Lo que pasó anoche es el derecho de todo peñarolense de expresarse. Sí, lo que considero es que habría que haberlo hecho en una forma pacífica y no en la forma que se hizo anoche. Y más allá de las ausencias a las que hacemos referencia, Cataldi, ¿igualmente trataron el tema de la continuidad de Rivas? ¿Se volvió a tratar o quedó para más adelante cuando termine el campeonato? No, fue tratado y siguió en la misma posición. Es decir, Juan Pedro estaba enfermo, cosa de que tenemos que aceptarlo, pero si hubiera sido mía la posibilidad de ser presidente de Peñarol y en este momento estar enfermo, hubiera ido a la sede de Peñarol en silla de ruedas. ¿Es un momento históricamente complicado como para no estar presente? Es un momento históricamente complicado para no estar presente, es decir, es mi manera de pensar y la manera en que me educaron. Siempre, es decir, yo hubiera ido con la coronaria a la sede de Peñarol. De todas maneras, telefónicamente, Damiani mantuvo entonces su postura, es decir, expresó su respaldo a la continuidad del técnico. Es decir, no porque no se llegó a hablar con él. Ajá. Todos en la misma posición, nosotros en la posición de que en esta situación no podemos seguir y sí, considerando que somos parte de la culpa, bueno, pensamos que tenemos que dar un cambio drástico y un cambio, yo lo digo tipo Cataldi, yo tengo que redoblar el gasto, tengo que redoblar el esfuerzo, no reducir el presupuesto. Es decir, puedo reducir el presupuesto en el momento en que Peñarol esté en la gloria, en este momento Peñarol lamentablemente está muy poquito del piso. Ahora, José, Peñarol está en condiciones, porque lo que uno escucha, por ejemplo, en la propia palabra de Damiani, la del vicepresidente Welker, que manifiesta como y califica como alarmante la situación económica de Peñarol. ¿Está en condición Peñarol de dar ese golpe de timón hacia hacer lo que, por ejemplo, hacía tu padre, de buscar sacudir el mercado, impactar el mercado con alguna incorporación, con alguna novedad que hablara positivamente de Peñarol? Es decir, Peñarol en este momento, como dice la Comisión de Finanzas, no está en posiciones de gastar. Pero yo voy a decir capaz una mala palabra. Yo pienso en Peñarol, plata o mierda. Es decir, en este momento creo que tenemos que redoblar la inversión, así nos cueste la casa a cada uno de nosotros. Esa postura, ¿tú la vas a mantener por más que de repente quede en minoría el tema y por más que hayas ingresado por parte del oficialismo? Sigo redoblando, yo sigo, siempre redoblo la apuesta, y más cuando Peñarol está abajo. Si en este momento no puedo pensar en que vamos a tener un proceso a largo plazo. Yo tengo que conseguir un proceso inmediato que tenga soluciones para este Peñarol, que en realidad está muy mal. ¿Peñarol va a presentar finalmente algún tipo de apelación por el tema de la sanción y la quita de tres puntos en la apertura, que algunos entendían no debía trasladarse a la tabla anual? Es decir, lo están estudiando los abogados y los delegados, pero yo considero que en este momento no es momento de protesta, sino de acción. Y la única manera de accionar en Peñarol en este momento es llevar el equipo a ganar. Sé que la situación económica es difícil, pero bueno, mi manera de pensar es que Peñarol es antes que todo, y estoy dispuesto a dejar todo lo que pueda para sacar a Peñarol adelante. También he dicho insistentemente, precisamente lo contrario a lo que tú manifestás en este momento, que no se pueden seguir manteniendo los sueldos que están. Desde el punto de vista de Cataldi, cuando termine esta temporada, ¿no debería haber depuración del plantel o un cambio muy importante de figuras? Sí, debe haber depuración del plantel, como debe haber depuración técnica, como puede haber depuración en la parte de gerencia deportiva. Pero creo que nosotros debemos apostar a técnicos de trascendencia, a gerentes con documentación suficiente y con diploma FIFA que sean gerentes deportivos de verdad. Y bueno, nos equivocamos quizá en la contratación de algún jugador, pero el esfuerzo lo hicimos y pienso que debemos renovarlo. Has dicho muy claramente, con mucha serenidad también, que bueno, no estás de acuerdo con la continuidad del técnico Julio Rivas. ¿En qué técnico piensa Cataldi para Peñarol? En un técnico extranjero. Que cambie la mentalidad del fútbol uruguayo, porque evidentemente si seguimos pensando como estamos pensando, vamos a seguir en un círculo vicioso. Si salimos de arriba, vamos a Gregorio Pérez, de Gregorio Pérez volvemos arriba. Entonces yo pienso que en primer lugar Peñarol lo necesita, y en segundo lugar sería un golpe de efecto espectacular traer un técnico de trascendencia y que ponga a Peñarol a la altura de donde debe estar, y un técnico que esté permanentemente en contacto con el fútbol internacional y que tenga ideas claras sobre lo que quiere realizar. Ese técnico, más allá de que obviamente están trabajando en minoría, ¿has ya tenido o visto algún nombre, o es una idea macro simplemente? No, por el momento es una idea de nosotros, y bueno, ya lo planteamos, es decir, lo del técnico extranjero lo planteamos antes de la llegada de Rivas, y bueno, Rivas es director técnico de Peñarol, pero no quiere decir de que sí, estamos pensando y quizás estemos buscando un técnico sustituto. Hablaste también de la gerencia deportiva. Sí, es decir, yo creo que la culpa, es decir, siempre tiene que haber un culpable. Es decir, las culpas no se pueden diluir. Entonces, como no se pueden diluir y nosotros fuimos los elegidos por los técnicos, los responsables deportivos en este momento no están respondiendo al nivel que tendría que hacerlo para estar al frente de Peñarol. ¿Te había trascendido el nombre como un posible interés de Peñarol de Esteban Gesto para esa función? Bueno, es verdad, de nombre no voy a hablar, porque en este momento está en funciones cierta persona y no tengo por qué hacer un entrevero de nombre, pero en mi cabeza sí hay un nombre. Washington, sin duda es que desde toda tu vida has estado vinculado de una forma u otra a Peñarol, y a partir de lo que representaba la presencia y la conducción de Peñarol desde distintos puestos hasta la presidencia de tu papá, y obviamente que entonces has sabido conocer muchas veces la interna de Peñarol. ¿Por qué se han dado tantos fracasos en Peñarol desde el punto de vista deportivo, desde jugadores que seguramente el hincha pensaba que le iban a dar una función absolutamente diferente al equipo? Bueno, pienso que Peñarol en este momento se está manejando por impulsos, no sé si personales, pero sí por impulsos, tratando de hacer un cambio en la estructura de Peñarol, pero yo pienso que los cambios en la estructura administrativa de Peñarol se pueden hacer cuando el equipo gana la cancha, y realmente en este momento podemos decir que en muy pocos años de mi vida, o en ninguno de los 52 que tengo pegado a Peñarol, Peñarol perdió 5 partidos seguidos y seguimos manteniendo al técnico. Gracias, José, por habernos atendido. Estaremos obviamente siguiendo muy de cerca la realidad de este Peñarol, que sin duda, como decías, atraviesa un momento crítico desde el punto de vista deportivo y que tiene desorientada a su afición. Bueno, muchas gracias y a las órdenes para cuando me necesiten. Gracias, Washington José Cataldi, consejero del Club Atlético Peñarol, integrante del Consejo Directivo de Peñarol, estuvo aquí en Hora 25. Hora 25, marca registrada. Yo solo quiero que quien trabaja sea premiado con lo justo y sin ventajas, que con esfuerzo cumpla su sueño, todo lo bueno y lo mejor está al venir. Yo solo quiero que las ideas sean más fuertes que colores y banderas, que todos sepan que nuestra tierra es la más linda, es mi lugar para vivir. Por eso quiero mi país, donde todos unidos podamos vivir. Por eso quiero a mi país, gente con esperanza, viviendo feliz. Con la Rañaga, quiero a mi país. La Rañaga, presidente. Ganás vos, ganamos todos. Para su Chevrolet, compruébelo, lo tenemos todo en Jaguarón. Jaguarón Importación. Distribuidor oficial. Jaguarón. Repuestos originales. Jaguarón y Galicia. Jaguarón. 908-1136. Vote a Walter Cacho Laureiro en las listas de Astori Presidente 2121 y 721. Avanzada Frente Amplista. Hotel Tres Cruces. Le brindamos todos los servicios de un gran hotel. Porque somos eso. Hotel Tres Cruces. Habitaciones a todo confort. Frigobar, aire acondicionado, garage, desayuno buffet. Internet las 24 horas. Miguelete 2356, a 80 metros de la terminal de ómnibus. Reservas al 402-3474. Visite nuestra página web www.hoteltrescruces.com.uy. Che, lógica, vos que le buscás explicación a todo, ¿qué tenés para decir de los milagros de la Copa Santander Libertadores? Lógica, ¿vos sabés que acá hay estadios que laten? ¿Que entre el fracaso y la gloria solo cabe un gol? ¿Que la victoria y la derrota siempre te pueden hacer llorar? Lógica, ¿cómo explicás que con la tarjeta Visa Santander podés sacar 2 entradas para ver a tu equipo y pagar 1? ¿Eh, lógica? Santander, el valor de las ideas. Condiciones en www.santander.com.uy. Bien, seguimos adelante aquí en Hora 25. Hoy escuchábamos a través de los informativos internacionales, concretamente también de la televisión española y más concretamente de Canal Vasco, y veíamos la información a través de quienes dirigen a la Real Sociedad, que daban el comunicado oficial de la designación como técnico de Real Sociedad de Martín Lasarte, a quien ya tenemos en línea y te preguntamos en definitiva si está todo acordado. Martín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, digamos, lo grueso, que no es lo medular a veces, está arreglado. Lógicamente hay un montón de detalles que todavía no no hemos tocado en profundidad, y bueno, hizo un poco lo que queda para intentar solucionar. De todas maneras, no creo que vaya a haber problemas. Martín, ¿y cuándo estarías viajando rumbo a España? En realidad no tengo todavía una fecha real. El campeonato empieza el 30 de agosto, por lo tanto, si bien va a haber que hacer algún viaje anterior para solucionar un montón de detalles de lo que estaba hablando, haciendo referencia recién, para poder regresar y sí hacer y emprender el viaje definitivo, pero todavía no lo tengo estipulado. ¿Trabajarías con el profesor Pablo Balbi en la preparación física? Sí, ese es uno de los temas a resolver, ¿no? En principio Pablo estaría con nosotros, y bueno, y la idea es ver si podemos incorporar a alguien más al cuerpo técnico. O mejor dicho, poder llevar a todo el cuerpo técnico completo. El tema es que, bueno, a veces la idea de uno no está de la mano con la idea del club, ¿no? Que tiene unos objetivos particulares en ese aspecto, ¿no? Necesita o quieren tener gente de pertenencia también en su cuerpo técnico, cosa que hacen habitualmente. Claro. En ese tema de tira y afloja estamos, ¿no? Martín, ¿cómo surgió la posibilidad de Real Sociedad? ¿Cuándo surgió realmente? En realidad, el génesis de todo esto, de alguna manera está ligado a mi periodo como jugador del Deportivo de La Coruña, ¿no? Sí. Ese es un primer escalón, ¿no? Después, por casualidad que tiene el fútbol, que tiene la vida, concurrimos a observar un torneo sub-20 con un amigo en Porto Alegre, y coincidimos con el secretario técnico de la Real Sociedad, un exjugador, Loren, que bueno, yo lo había enfrentado muchas veces, y bueno, vimos ese campeonato juntos, y bueno, compartimos lo más bien, fantástico. Y bueno, por lo que me decía mi amigo después, le había quedado una muy buena imagen, y eso hizo que siguiera los pasos de uno. Yo ya había trabajado en Nacional, había estado en River, ellos siempre tenían, por lo menos siempre así me lo referían, ¿no? La campaña rentista la tenían siempre también ahí, Mira. Sí, y bueno, y un poco la jugar la final con Danubio, como que bueno, ya me habían planteado de que de haber una posibilidad, incluso que esta posibilidad puede haber sido antes, ¿no? En el caso de haber necesitado cambiar con anterioridad. Pero bueno, yo realmente no pensé que se fuera a dar de cara al inicio del torneo, ahora ya de arranque, ¿no? Cosa que de todas maneras es fantástica, porque te permite preparar, elegir algún jugador, tener más conocimiento de las cosas, ¿no? Así que bueno, bienvenido sea, ojalá que lo que siempre digo, ¿no? Que funcione para uno, pero fundamentalmente también que funcione para dejar una puerta abierta para los demás. Por supuesto. Martín, es un equipo que tiene un objetivo muy muy claro, un único objetivo, obviamente. Sí, el único objetivo para la Real es estar en Primera División. O sea, es una ciudad fantástica, seguramente de las mejores o de las más bonitas de España, y por ende necesita tener un equipo en Primera División, ¿no? Un equipo que además ha sido campeón de Liga un par de veces, ha sido campeón de Copa un par de veces, ha tenido jugadores que han sido base de la selección nacional española durante muchísimos años, sobre todo en los periodos de la década del 80-90. Sí. Uh-huh. Entonces, evidentemente, como todos, a veces están en época de vaca flaca, y bueno, tratar de poner nuestro granito de arena en nuestro hombro para tratar de que esa situación se modifique. ¿Llegaron a hablar algo del plantel, la conformación del mismo, o todavía en ese punto no llegaron a tocarlo? No, yo tengo un conocimiento. O sea, tengo mucho material, o sea, tengo un conocimiento, te diría, prácticamente casi al 100%, ¿no? De los jugadores que participaron o que están participando, ¿no? En este momento, todavía quedan 3 partidos. Después sí, también tengo idea general, que ese es el aspecto de repente no tan resuelto, de cuáles pueden ser sus necesidades, ¿no? Así que vamos un poco a intentar resolver ese tema también. Claro, claro. ¿Te han hablado algo de la situación de Abreu? Porque él había manifestado como que si se iba el entrenador, él no seguiría en el club. Sí, sí, lógicamente ellos están, no sé si la palabra es preocupado, ¿no? Me parece que se ajusta. Ellos están deseosos por intentar lograr que Sebastián continúe, ¿no? Yo incluso he mantenido alguna charla con él, y bueno, el deseo de él también de repente va por ese lado. Lamentablemente, como yo siempre digo, ¿no? Y esto de lamentable es entre comillas, ¿no? Lamentablemente para uno, ¿no? Él dio una palabra por ahí con anterioridad sin saber cómo se podía resolver esta situación, ¿no? Pero bueno, está, no sé, vamos a ver, todavía quedan muchos días, Sebastián está abocado a un tema muy importante, como es el partido los 2 partidos de la eliminatoria, así que no es momento ahora de cargarlo con cosas. Pero repito, yo creo que puede haber una voluntad de parte de él por seguir participando, más allá de que seguramente debe tener también ofertas, de hecho sé que las tiene, para continuar de repente en algún otro fútbol, ¿no? El fútbol de en la ciudad de San Sebastián, el fútbol de Real Sociedad, digo, históricamente, ¿no? Obviamente que los tiempos cambian y eso, pero tiene, digamos, una raíz propia diferente a otros equipos de otras regiones, de otras ciudades de España. Y lo que pasa es que en España, digamos, yo creo que uno de los fútbol que más se puede identificar rápidamente es el fútbol vasco, ¿no? Seguro. O sea, hoy quizás la Real no sea el exponente más claro, porque de alguna manera ha modificado su historia a lo largo de prácticamente un siglo. Bueno, hoy en esta temporada está cumpliendo 100 años, ¿no? Entonces, hoy el Athletic Bilbao quizás sea el mayor exponente porque está en primera y porque permanece aquello de jugar solamente jugadores que sean de claro. El vasco, ¿no? Sí, sí. La Real, si bien en su origen, en sus 20, 22, 23 jugadores de primera división, 16, 17 son de la cantera y son todos de ahí, siempre hay lugar para algunos extranjeros, ¿no? Y tiene una base muy ligada también al fútbol británico, pero no el de hoy día, ¿no? El fútbol británico anterior, aquello de mucho juego aéreo, mucho balón de las bandas, algún siempre delanteros de gran corpulencia y potencia física. Hoy también, como tú decías bien, eso se ha modificado, todo se ha globalizado. Yo qué sé, por los videos que he visto, ahí hay una intención muy bastante diferente a la que yo recuerdo cuando jugaba, que de última hace ya casi 20 años, entonces... Sí, las cosas se van modificando, ¿no? Pero como se modifican en todos lados, en definitiva, ¿no? Claro, claro. Hoy hacía referencia al comienzo de la charla de lo que representó, seguramente como para que sea parte de este interés de la Real Sociedad, tu paso por el Deportivo de La Coruña, por el fútbol español, y bueno, lo que decíamos hoy, uno de los informes que veíamos, concretamente Canal Vasco, y había mantenido contacto telefónico contigo, ahí estaban las imágenes de archivo, precisamente, de tu etapa como futbolista, ¿no?, en el Deportivo de La Coruña. Bueno, está bueno, por eso te digo, a veces yo es una cosa que siempre le digo a los jugadores, ¿no? Lo que increíble de todo esto es que algo que yo se los contaba o se los digo a ellos para que tengan y presten atención en esos aspectos, terminó siendo descolocado en mi persona, ¿no? O sea, aunque no nos parezca, siempre nos están observando, siempre hay gente que maneja un currículum, que maneja una necesidad. Lo que pasa es que, bueno, a veces por ahí uno no persevera, ¿no? Uno a veces se entrega, pero repito, digo, a veces cuando uno se sienta con una persona que por ahí no la conoce mucho y te zampa un montón de información tuya, uno se queda, la verdad, digo, no sé, sorprendido gratamente, ¿no? Entonces, que repito, que se dé esta situación, está muy buena, el deportivo también, o sea, yo sé que a la larga siempre me termina ayudando, porque hay gente, puede ser una imagen, puede ser un recuerdo, puede ser de última alguna recomendación de gente que todavía hoy pertenece o permanece en el club. Así que repito, espero una experiencia preciosa y que yo también estaba buscando, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Si se concreta, como obviamente lo decíamos y esperamos que así se dé, por vos, por todo lo que representa también para quienes te puedan acompañar en el cuerpo técnico, será la primera vez que tengas la chance de ir a dirigir al exterior, pero en un medio donde ya has jugado, ¿no? Porque las otras dos veces que saliste al exterior no habías estado como futbolista. No, yo creo que de alguna manera lo que necesito es empardar, ¿no? Porque yo, la de Emiratos Árabes, que fue muy extraña, pero fue súper beneficiosa y súper positiva en todos los aspectos, deportivo, profesional, cultural, y la de Millonario, que fue totalmente negativa en todos los aspectos, también económica, deportiva, profesional, o sea, todo muy malo, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, fue una decisión equivocada, porque, no sé, ir la semana previa a empezar un campeonato, con toda la de perder, solamente en una cabeza que estaba con la ansiedad a flor de piel, podía tomarla. Pero bueno, son momentos, uno también aprende esas cosas. En este caso no, en este caso ya es otra historia diferente. Y como vos decís bien, sí, sería la primera vez que me toca ir a un medio en el cual de última estuve 4 años allí. Claro, así que lo de Millonarios quedó en el nombre nomás, entonces, por lo que decís. Sobre todo en ese aspecto, ¿no? Sí. Sobre todo en ese aspecto. Quedaste colgado. Porque además no quedó embretado uno solo, ¿no? O sea, que acá quedamos todos los que fuimos, claro. Y alguno que ni siquiera está allá hoy con nosotros. Así claro, que, claro. A mí esas cosas me producen dolor, pero bueno, es la vida, ¿no? Lamentablemente es así, y fue una, repito, fuimos con una ilusión bárbara, pero bueno, las instituciones también están manejadas por seres humanos, ¿no? Sí, y digo, obviamente que no interesa, el aspecto económico, cantidad, pero ese tipo de situaciones, ya como que no hay chance de nada, ¿marchaste y otra cosa? Es complicado, sí, es complicado. Siempre hay, por teléfono son todas buenas intenciones, pero lamentablemente a la hora de resolverlo, además... Le hemos planteado mil y unas situaciones, incluso el profe Brito, que fue el que después se quedó allá también, sí. Se había formado parte del grupo nuestro, él se permaneció algunos meses y también tuvo la misma dificultad, ¿no? Así que lamentablemente es algo recurrente, Estamos, hemos visto mil maneras, ¿no? Le hemos tratado de zanjarla de la mejor manera, repito, incluso hasta en cuotas mínimas, ¿no? A largo plazo, pero no hay intención, lamentablemente, hemos manejado la posibilidad con un abogado, mediante la FIFA, vamos a ver si lo terminamos solucionando por ahí. Bueno, obviamente, y ojalá que decíamos que esto sea absolutamente diferente. ¿Cuándo tendrías, digamos, una última charla telefónica antes de hacer las valijas para ir a ajustar detalles allá directamente en San Sebastián? Supongo que en horas, porque después también se nos va a venir encima el periodo de la preparación. Claro. Resolver también cosas allí, el tema de la vivienda, bueno, en fin, un montón de cosas que son importantes también resolver. Así que supongo que en horas, no, ni siquiera días diría, supongo que en horas se va a resolver esa situación. También será un viaje, no sé, se me ocurre pensar, medio relámpago. Así que bueno, vamos a ver, que ya tengo más o menos todo preparado, ya por las dudas, ¿no? Ni hablar. Bueno, Martín, suerte, estaremos en contacto y siguiendo muy de cerca las novedades, y ojalá que sea un paso, como te lo mereces, sumamente exitoso. Muchas gracias, Eduardo. Saludos. Que pase muy bien. Martín Lasarte, a punto ahí, prácticamente nada lo separa de ser el técnico de la Real Sociedad de España. Hora 25, 22:30, se despierta la información. Los camiones de Barraca Central. Cerámica importada de 43x43 desde $7.32. Y con Oca, los viernes de junio, 20% de descuento en todas sus compras. Barraca Central, ventas con respaldo. Emilio Rania, entre Valle Ordóñez y Centenario. Ángel, ¿no será hora de empezar a usar Parsex? La más completa línea de adhesivos para profesionales, hogar y artesanos. Adhesivos Parsex, de una vez y para siempre. ¿Tenés Parsex? Bueno, hoy hay partido, así que como siempre caen todos los amigos a casa. Apenas llegan, ya se ponen a discutir. Que el 5 no para nadie, que el lateral tira pelotazos para cualquier lado, ¿por qué el técnico no nos saca? Todos grandes opinadores del fútbol. Y grandes tomadores de mate también. Por eso preparo un par de termos de agua, y bueno, entre mate y mate la discusión se va llevando. Cada mate tiene su vuelta, y cada uno tiene su historia. Pero la yerba es Canarias. Canarias, el mate de mi país. Cuarto Encuentro de Jóvenes Comunicadores. Comunicarte 2009. La instancia dirigida a los jóvenes periodistas y público en general de todo el país. Del 3 al 5 de julio en Trinidad, Flores. Conferencistas: Fernando Vilar, Miguel Nogueira, Daniel Bianchi, Aureliano Folé, Ricardo Gavito, Gerardo Sotelo, Alejandro Camino y Lorena Bobbio. Además de docentes de la Universidad de la República y de la Universidad Católica, entre otros. Inscripciones abiertas en Oficina de la Juventud, teléfono 2210, interno 191, cupos limitados. Comunicarte 2009. Los jóvenes comunicadores de todo el país se encuentran en Trinidad. Gobierno de Flores. Entre todos, mucho mejor. Otro gol a la vista. Ahora más de 400.000 jóvenes en todo el país, entre 14 y 29 años, que posean la tarjeta joven del INJU y sus familiares directos, contarán en Círculo Láser con importantes beneficios. Círculo Láser, el primer sanatorio de ojos del Uruguay. Consultas únicamente al 411-2000. 411-2000. RJ, maderas tratadas, finos CCA, lambriz de media, 3/4 y 1 pulgada, tirantes, tablones, DEC. Teléfonos 042-22-62-58 o 099-81-0025. En Hipermercado Tata de Canelones, ahora cambio de todas las monedas. Consulte cotización llamando al 24500. También le ofrecemos el mejor servicio Habitab. Atención, Eduardo Rivas. Atención. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A todas aquellas personas que adquirieron entradas para el encuentro de Uruguay y Brasil en los locales Habitab, porque ya se realizó el sorteo de los viajes a Venezuela. Yo creo que Profesor Lino se ha acordado de mí. ¿Usted compró? No, hoy me lo crucé en el lado. Entra por otros lugares, ¿sí? Porque usted le pide por otro lugar.

El repaso de novedades, vamos a comenzar por el lado del Club Nacional de Fútbol. ¿Qué novedades hay por allí, Pablo? El equipo tricolor trabajó hoy en los céspedes realizando ejercicios tácticos. Mañana el plantel retorna por la tarde a ese recinto con la salvedad de tres futbolistas, que son los que están afectados a selecciones nacionales: Arismendi Fernández, la mayor, el morro Santiago García, que está trabajando con la sub-20. Dicho sea de paso, domingo a las 10 de la mañana en el Saroldi, amistoso de la sub-20 de Diego Aguirre, sí, señor, ante Sudáfrica. La actividad sobresaliente de esta semana para el conjunto albo serán los partidos del viernes, que habrán de jugar ante Wanderers en Montevideo y en Tacuarembó ante el equipo local. El grupo será dividido para esos dos partidos, quedando el núcleo principal en la capital del país. Pero la principal noticia del día de hoy no surge en las canchas, sino que sale de la calle 8 de octubre, ya que esta noche la comisión directiva preparó una dura respuesta hacia la comisión fiscal, que había conformado un informe criticando fuertemente una serie de contratos. Los dirigentes se encargaron de aclarar y demostrar la claridad y el respaldo que tienen estas transacciones realizadas por algunos futbolistas juveniles, así como también se continúa discutiendo, ¿verdad?, quién es el secretario general del Club Nacional de Fútbol desde que Daniel Barreiro solicitó licencia médica, ¿verdad? Al día de hoy, Daniel Navajuez parecería ser el secretario general del Club Nacional de Fútbol, pero, como dice Néstor Hugo, al día de hoy. No le voy a perdonar de Peñarol, Oscar. Que en medio de todas las repercusiones que dejó la sesión de directiva del día de ayer y sobre todo el banderazo poco pacífico que se dio a la misma hora en las inmediaciones del Palacio Peñarol contador Gastón Welfi, se entrenó esta mañana el conjunto Mirasol en horario matutino, como decíamos. Si bien faltan muchos días para el partido ante Danubio de la última fecha del torneo clausura, se espera que Sebastián Sosa se recupere al 100% para poder ser el arquero ante la franja el próximo fin de semana. De no ser así, estará nuevamente Fernando González, quien ingresará por Pablo Caballero ante Cerro. Hablando de Caballero, lo decíamos ayer, se sigue estudiando la posibilidad de que se le aplique una sanción económica, pero por supuesto, con todos los problemas que tiene en estos momentos el conjunto de Peñarol, esto está quedando en un segundo plano. Ignacio Iturralde podrá ser tenido en cuenta nuevamente por Julio Rivas, ya que ha quedado habilitado para jugar. Quien no podrá ser de la partida es el atacante Carlos Bueno, quien recibió dos fechas de suspensión por la expulsión en el Clásico. Todo se inclina a que Carlos Bueno no se irá en institución luego del mes de julio. Como le decíamos, hoy entrenó por la mañana y mañana lo hará por la tarde. El tema del reclamo de puntos, como le decíamos ayer, quedará en stand-by hasta que se juegue el partido ante Danubio, y en caso de una victoria y esos puntos hagan llegar a Peñarol la liguilla, bueno, se estudiará la posibilidad de hacer el mencionado reclamo, pero por el momento no. Novedades de nada, fue nuestro grupo. Bueno, creo que lo más importante ha sido lo que hace tiempo no veíamos, ¿verdad, Eduardo? Un cartelito que diga localidades agotadas por Uruguay y Brasil, ¿no? Sí, sin duda, hacer una demanda espectacular, y sobre todo cuando todavía faltan unas cuantas horas para que se juegue el partido. Sí, lo que va a quedar en algún remanente que no se puede comprar es el de lo que es la parte de la tribuna de la Platea América para los norteños, que no la agotaron todas, pero eso también le ha servido a Uruguay para que lo que vendría a ser una especie de baranda, de estar separando a la Colombia de la América, se haga del lado de la América, no de la Colombia, y se permitió vender esas mil y pico localidades que se hubieran perdido en caso de que hubiera una valla policial para separar esa tribuna de la otra, ¿verdad? Hablando del lugar para los brasileños, novedades por el lado de Brasil, Pablo. La selección brasileña entrenó hoy por segundo día consecutivo en el complejo de Granja Comar, y por la mañana los futbolistas fueron sometidos a severos exámenes médicos, ya que el cuerpo técnico y médico comienza a preparar el plantel para un largo trajín de encuentros que incluirán los dos partidos por eliminatorias y la posterior Copa de las Confederaciones en Sudáfrica. Posteriormente el grupo se dividió en dos. El grueso del plantel trabajó en el gimnasio, mientras que Elano, Clever, Andrés Santos, Felipe Melo, Gómez, Víctor, Robinho, Luis Fabián y Josué trabajaron en la cancha. Bien, seguimos repasando novedades, nos vamos ahora a la segunda división profesional, que el sábado comienza una nueva instancia, el domingo, perdón, comienza una nueva instancia en procura del tercer ascenso. Ya se fijaron los playoffs, el domingo a partir de las 3 de la tarde en el FOS, el escenario de Sudamérica, el local estará recibiendo la visita de Durazno con el arbitraje de Robert Tabeira, Álvaro Zaccarello y Gustavo Maggiolo, mientras que 3:30 de la tarde, también el domingo, Progreso como local en el Paladino, juega ante Atenas de San Carlos. Arbitraje de Jimmy Álvarez, Adrián Criven y Daniel Olivera. Novedades, más novedades de la calle Guayabo, Néstor Hugo. Mañana está regresando Washington Rivero, H, y nos cuente de lo que fue el Congreso en la Bahamas. Algo que ya se manejó y le dijimos hace tiempo, el tema de lo que son los partidos de la eliminación del quinto de Sudamérica, en el cuarto con CACAF, 14 y 18 de noviembre. El sorteo marcó que la revancha se juega en Sudamérica, pero a su vez, otra cosa que se ha definido es que Uruguay también va a tener 3 participantes en la Copa Sudamericana, de la misma manera que lo tienen los que equipos sudamericanos, los países sudamericanos que tienen campeones, ¿verdad? Campeones de la Libertadores de América. Y también lo que se ha marcado es que tanto México como Japón van a estar en la próxima Copa América. Organizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol. Sí, nada que ver, pero va. Bueno, chiquilín de la escuela con la geografía, bueno, más se les ha mordido barro en ese sentido. Imagina que le estás enseñando y dice, ¿en Japón dónde está? Acá abajo. Mira, bueno, pues, ahí nomás, todo lo mismo, todo lo mismo. En fin, más novedades por el lado de Brasil. Decíamos que trabajaron en doble horario los norteños por la tarde. El técnico Dunga planteó un trabajo táctico en el que comenzó a delinear el 11 titular para enfrentar a nuestra selección el día sábado. La gran duda en el combinado pasa por la participación o no del jugador Maicon, quien está saliendo de una larga lesión, aunque el fin de semana pasado tuvo participación en su equipo, el Inter, por el lapso de 29 minutos. El médico de la selección, José Luis Runco, dijo hoy al portal Globo Esporte que no diría que está descartado Maicon del partido, sino que del 1 al 10 su posibilidad de jugar es un 6. Así se refirió entonces el médico Runco a la posibilidad de que Maicon sea de la partida este sábado. Mañana por la noche la selección estará arribando a nuestro país para alojarse en el Hotel Sheraton de Punta Carretas, y el viernes a las 4 de la tarde, exactamente 24 horas antes del encuentro, harán el reconocimiento del Estadio Centenario. ¿Quedó algún apunte más del AUF en el turbo? Sí, al día de hoy te voy diciendo que la última fecha del torneo clausura va a tener un solo partido el día sábado, que va a ser el partido nacional de Concentral. El resto, todo el domingo de tarde, todos los partidos, sábado y domingo, comienzan a las 15 horas. Bárbaro, gracias Néstor Hugo por este informe vinculado con la AF. Simplemente referir algunos mensajes de texto que están llegando a través del 098-120-770, que establecen, por ejemplo, acá preguntan, ¿me pueden decir el horario del partido Uruguay-Venezuela? A las 10 de la noche, ¿verdad? El día miércoles 10 a las 22 horas va a jugar Uruguay con Venezuela como visitante. Después acá dice una pregunta, ¿dónde o con quién puedo conseguir dos entradas? Y la verdad, ya no. Y algún revendedor, pero te van a arrancar las muelas, digo, ¿no? No, necesitemos una actividad. No, digo, la verdad que no se puede, digo, no hay entradas, no hay entradas en ese sentido. Después acá tenemos un mensaje que dice, de Julio, que dice, bolsa de corazón, pero que desea la recuperación de Peñarol. Dice que no le gusta ver a Peñarol con tantos problemas. Otro que dice que Daniel Pasarela, Roque de la Teja, debería ser el técnico, o piensa que quizás algún dirigente de Peñarol piensa en él como técnico de Peñarol. Y también acá nos dicen, y campeón de la Interamericana. Saludos de Fernando de Florida. Supongo que hay referencia a Rodolfo Rodríguez cuando dijimos los títulos. No fue campeón de la Interamericana. Rodolfo Rodríguez, como arquero del Club Nacional de Fútbol, jugó la final frente a Pumas, 3 finales frente a Pumas, y al final, por diferencia de gol, terminó siendo campeón en el elenco mexicano. Hora 25. Hay equipo. Y bueno, los domingos de mañana, por lo general, me levanto temprano con mi viejo. Mientras yo me visto, él arranca para la cocina, pone a calentar el agua, prepara el mate y arrancamos para la cancha. Yo siempre miraba cómo cebaba, cómo daba vuelta la yerba, movía la bombilla. Y un día le dije, viejo, ¿puedo cebar uno yo? Y bueno, a partir de ese día seguimos haciendo lo mismo. Nos levantamos temprano, él va a la cocina, prepara el mate. Pero ahora, en el camino a la cancha, el que lo ceba soy yo. Cada mate tiene su vuelta. Y cada uno tiene su historia. Pero la yerba es Canarias. Canarias. El mate de mi país. Para barracas y particulares, el ofertón de la madera de eucaliptus, al pie del monte. Los mejores rolos, siempre con el ofertón de la madera. Pedidos al 099-910-825.

se han hecho referencia a este tema, a que van a jugar con el estadio lleno, que según lo que tenemos entendido el estadio va lleno. O sea, es un detalle que no es un tema menor. No, para el futbolista de ninguna manera. De ninguna manera es un tema importante también. En Iguazú 4994, Talleres Derbis le asegura la mejor atención. Gestiones ante todos seguros y colorimetría computarizada por sistema Mixing. Talleres Derbis, 514-8521. Vivero Carlos Tarjeta, florales de estación, arbustos, almácigos de huerta. Atendido por sus propios dueños, el María Horticochea 5981, teléfono 308-6578. Envíos al interior, ventas por mayor y menor. Vivero Carlos Tarjeta, teléfono 308-6578. Sudel Limitada, casi medio siglo iluminando al país. Sudel Limitada, en su tradicional esquina de Rondó y Caraballo. Electricidad, electrificación rural y showroom de iluminación. Presenta, en hora 25, el gauchito del talud, que trae sonrisas al deporte. El receso futbolero que trajo la selección le dio a varios la ocasión de mostrarse muy cabrero. Lo pongo a Cerro primero, el cerrense de la Villa. No le cierra ya la herida que un juez le abrió, compañero, al regalarle un penal con que empató el Carbonero. Más que un horror del juez, tal vez presionado, que después se vio grabado cuando atrás mintió el señor. Quiso al colaborador ponerlo como testigo y la embarró más, mi amigo. El hombre dijo al momento, aquel refrán del ministro, no tengo conocimiento. Si es por tiendas carboneras, después del famoso empate, se agravaron los debates. Si Rivas se va o se queda. 5 choques que viviera sin ganarlos, Aurinegro. ¿Cuántos años? Ni me acuerdo, pero se subió ese viaje al técnico, si aquí afuera ya le habían dado el raje. Y hay más cosas, compañero, que por el tiempo no da. Pero algún fallo dirá cómo quedó el entrevero. De castigo el Carbonero se quedó sin la liguilla. A su hinchada la hizo astilla pisoteando su virtud y el amor a su divisa. Y eso no es cosa de risa, dice el gauchito el talú. Y así pasó en hora 25 el gauchito del talud. Una presentación exclusiva de Sudel Limitada. Casi medio siglo iluminando al país desde su clásica esquina de Rondó y Caraballo. Electricidad, electrificación rural y showroom de iluminación. Sudel Limitada. Teléfono 226-17. Esto fue Hora 25. Esta edición de Hora 25 comenzó con un informe de la selección uruguaya de cara al choque ante Brasil del próximo sábado, y la duda y la novedad del momento es saber si Diego Pérez podrá estar presente. Hablamos con Diego Pérez y nos decía lo siguiente. Esto fue el último partido de campeonato donde tuve que salir faltando 10 minutos y bueno, fue el viaje también se cargó un poco el posterior. Hoy de la mañana de tarde ya lo sentí mejor, o sea que vamos a esperar la evaluación de esto bien sería. Más tarde Eduardo Rivas dialogaba con Rodolfo Rodríguez, ex arquero de la selección uruguaya, quien contestaba si es bueno para Uruguay que Brasil no sea el de otros tiempos. Mirá, yo estuve 11 años en Brasil. Sí. Te puedo asegurar que depende mucho cómo se levante el jugador, ¿no? Si Brasil, que tiene potencial, sin duda, se levanta en un buen día y empiezan a salir las cosas, a Uruguay, te puedo decir que se le complica. Rodolfo, ¿cómo hay que manejar el momento de Diego Forlán? Pienso que no debemos cargarlo responsabilidad, mismo que él esté preparado para sobrellevarla, digo, porque hizo 31, 32 goles allá, pero no queremos obligarlo a que no haga 4 contra Brasil el sábado, ¿no? Posteriormente dialogábamos con José Cataldi, dirigente de Peñarol para el oficialismo, quien respondía si entiende que Damiani no se haya presentado en la sesión de directiva por un estado gripal. ¿Cómo le entiende Cataldi? Si hubiera sido mía la posibilidad de ser presidente de Peñarol y en este momento estar enfermo, hubiera ido a la sede de Peñarol en silla de ruedas. Es mi manera de pensar y la manera en que me educaron. Siempre, si yo hubiera ido con la coronaria a la sede de Peñarol. Teniendo en cuenta que la situación económica del club es mala, ¿el hincha se tiene que conformar con lo que hay actualmente? Peñarol en este momento, como dice la Comisión de Finanzas, no está en posiciones de gastar. Yo voy a decir capaz una mala palabra. Yo pienso en Peñarol plata o mierda. En este momento creo que tenemos que redoblar la inversión así nos cueste la casa a cada uno de nosotros. Por último, dialogábamos con Martín Lasarte, el ex entrenador danubiano de Nacional de Rentistas, quien confirmó su vinculación con el Real Sociedad de España. Sí, digamos, lo grueso está arreglado. Lógicamente hay un montón de detalles que todavía no hemos tocado en profundidad y bueno, hizo un poco lo que queda para intentar solucionar. De todas maneras, no creo que vaya a haber problemas. Lasarte, ¿cómo surgió el interés del equipo español por sus servicios? Por casualidad que tiene el fútbol, que tiene la vida, concurrimos a observar un torneo sub-20 en Porto Alegre y coincidimos con el secretario técnico de la Real Sociedad, le había quedado una muy buena imagen y eso hizo que siguiera los pasos de uno. Yo ya había trabajado en Nacional, había estado en River, la campaña rentista la tenían siempre también ahí. Y bueno, y un poco la jugar la final con Danubio, como que bueno, ya me habían planteado de que de haber una posibilidad, incluso que esta posibilidad puede haber sido antes, ¿no? En el caso de haber necesitado cambiar con anterioridad. Bien, así estamos llegando al final de esta nueva edición de Hora 25. Gracias, José Cabrera, por habernos puesto en el aire.